Escoltes Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. El més nou d'Urín es diu When You Were Young. Acabes d'escoltar la música que ens porten a Aurin, al nostre espai. Estàs parlant de Musicòpolis amb Circus Avenue i aquesta cançó When We Were Young, quan tots érem joves. Hi ha moltes cançons per compartir, com per exemple el tema anomenat 10.000 maneres de l'àlbum de David Bisbal, Tu i jo. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad. sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanto te quedar, intenta separar a los. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente. Maneres, amb la companyia de David Bisbal, i aquest senzill que ens aporta una formació legendària s'anomena Pink Floyd, Louder Than Words.

daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr. Vi gente correr y no estabas. La música i les cançons era, en primer terme, la música de Pink Floyd. Us en recordem aquell Louder Than Words des del seu àlbum The Endless River, el riu sense final. De Manzels, des del Tòtem, amb Cry i Francisco Céspedes, en aquesta ocasió al costat d'Armando Manzanero, amb el disc Armando un Pancho, es deia Esta tarde, Villove. Raúl Rodríguez, Razón de Son. La cançó es diu El Negro Curro. Toma este fandango que es para ti. viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Llévame a la mar. Llévame a la mar. Estàs escoltant aquesta novetat discogràfica que ens porta Raúl Rodríguez amb el Negro Curro. La cançó ens pertany al seu àlbum Razón de Son. Cançons que són novetats, com per exemple el tema que ara ens portarà Nickelback i que es diu What Are You Waiting For? A què estàs esperant? Aquesta és una de les seves fantàstiques cançons que ens arribarà a tots nosaltres des del seu darrer àlbum, el del seu retorn. Es diuen No Fixed Address. For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? You know Everybody's got a choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for?